Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aficción. Estamos en la radio Juan Gómez Millas, en el dial 104.5. También recuerden que nos pueden escuchar en la plataforma de Podcaster, en www.podcaster.cl, y pueden revivir todos los capítulos desde que comenzamos Aficción el año pasado. Estamos alojados en esa plataforma y que nos escuchan desde las 4 de la tarde todos los días aquí en Juan Gómez Millas, en los pasillos de el ICI. Soy José Bustamante. El día de hoy se ausenta nuestro compañero Carlos Andueza, así que este va a ser un capítulo hecho por los José Manueles. Porque estoy junto a nuestro invitado, o sea, nuestro compañero estable de la sección de cine, José Manuel Huemul Álvarez. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás, José Manuel? Bien. JM1, JM2. JM1. Y también vamos a estar acompañados por la Sofía Brink, que va a comentar en la sección de opinión el libro 7 de Harry Potter. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Además, tenemos una opinión envasada de Andueza, así que va a haber una aparición fantasmagórica en la sección de literatura, opinando sobre Sinfonía Eterna, de la escritora chilena Rebeca San Román. Comenzamos al tiro caneo con las noticias de cine, porque el brillante Stefan Kramer, comediante nacional, se va a alejar de la televisión para preparar una película. Stefan Kramer ya prepara lo que será su próximo desafío laboral. Se trata de una película que protagonizará y en donde pretende seguir demostrando toda su versatilidad. Un proyecto en el cual tiene contemplado estar lleno a trabajar durante la segunda parte del año y que por lo mismo lo hará alejarse de la televisión, aunque en la red estatal existen todas las ganas de que él pueda seguir con sus imitaciones en el nuevo ciclo de Animal Nocturno o en la posible extensión que podría tener Halcón y Camaleón. Consultado por este filme, Kramer destaca que va a poner su corazón el segundo semestre, agregando que durante los próximos meses, en materia de pantalla chica, se va a aguardar, aunque seguirá haciendo shows por el país. Respecto al proyecto del filme, Stefan declara que hay varias opciones e ideas, pero que no está definido aún el guión definitivo. Eso sí, adelanta que va a hacer una comedia en donde aluda a esto de desdoblarse y puede hacer pocas que él sabe hacer. O sea, no con personajes conocidos de acá, pero que sí tienen que ser conocidos universalmente. Y es que uno de los objetivos del proyecto es que ojalá pueda abrirse a otros mercados. Es decir, salir del extranjero. Salir al extranjero. De esta manera, el hombre de las mil caras y voces se enfrentará a uno de los retos más importantes de su carrera y en un formato como es el cine, en donde se proyecta a futuro, ya que confiesa que, declara a Kramer que soy un imitador y que estoy consolidado en eso. Pero no te miento que pienso que en algún minuto dejar de hacer eso y poder ser un actor de cine, poder hacer películas y comedias. O sea, ¿esta película sería sobre imitaciones o sería fuera de las imitaciones? No, sería sobre las imitaciones. Ah, ya, perfecto. Sí. Yo me imagino que haría varios personajes a la vez. Claro. Y personajes, como él dice, internacionales. Igual bastante freak el proyecto en todo caso. Sí, una película freak de imitaciones es un poco muy común. Interesante, al estilo Eddie Murphy. Claro. Haciendo todos los actores del filme. Pero en todo caso, Kramer se caracteriza por hacer las cosas bien, con profesionalismo, así que sería muy interesante ver. Habrá que ver. Ojalá no quede un Checo Pérez de la película, ¿no? No, exacto. Exacto. Hay malos precedentes de el comediante chileno haciendo películas. Claro. Pero no, hay que estar atento a esto. Así que Kramer se alejaría de la televisión e ingresaría al cine. Y yo no sé si tú viste ya el tráiler de Harry Potter, sí, y las Reliquias de la Muerte. ¿Lo es viste? Bastante oscuro, sí. Bastante como espectacular lo ponen. Exacto. Bueno, siguiendo la línea de las últimas dos películas, ya cada vez, claro, Oscureciéndose más la trama. Como que se ve una batalla épica. Sí. Así que sí, bueno, yo lo vi y me gustó bastante. Uh-huh. Esta adaptación al cine de la novela del mismo nombre cierra la saga escrita por la inglesa J.K. Rowling. Serán dos películas, como ya sabemos, y el tráiler de la primera acaba de estrenarse. Este tráiler para la película de Harry Potter completa la saga escrita por J.K. Rowling. La primera de las dos películas será estrenada este noviembre y su continuación llegará a salas en julio del 2010. Ambas películas serán... 2011. En julio del 2011. Claro. Toda la razón. Un error. Si no, estamos viajando en el tiempo. Sería muy raro. Sería, claro. Ambas películas serán en 3D y van a ser dirigidas por David Yates. Fue el que él dirigió las anteriores dos, ¿no? Sí, él dirigió las dos. Uh-huh. Lo precedió Mike Newell, Alfonso Cuarón y Chris Columbus. Claro. En este capítulo de la historia, Harry Potter debe destruir a los Horrocruxes para terminar con el reinado de Lord Voldemort. El pequeño mago y sus compañeros de aventuras recorren Inglaterra buscando fragmentos del alma del señor tenebroso, pero deberán enfrentar además duras pruebas a la lealtad. Harry deberá poner todos sus conocimientos, experiencias e intuición a trabajar para sortear estos desafíos. Como vimos en el tráiler, estarían filmadas entonces las dos partes ya. Claro. Ahora lo único que queda es estrenarlas. De hecho, creo que vienen en el tráiler hay fragmentos de las dos partes. Yo... Me fijé que hay un fragmento demasiado importante en este tráiler. ¿A ti qué te han parecido hasta ahora las películas de Potter? Depende, hay algunas, tiene su alto y bajo. Yo encuentro que empezó muy bajo el nivel de Harry Potter, pero cuando llegó Alfonso Cuarón con El Príncipe Azkaban y ahora la última que salió, El Príncipe Mestizo, creo que fueron películas bastante decentes, como del género fantástico. Claro. La primera del listón, sí. Yo espero esta, ojalá que mantenga la línea anterior. Claro, que sea más oscura. Porque esa es la fase que más importa, Harry Potter, ¿no? Sí, sí. Como... de hecho, ese fue el gran error de las dos primeras películas. Claro. Ser una... muy una, infantil. Muy infantil. Claro. Sí, ya yo también he estado bien satisfecho porque, uh-huh, bueno, siempre están los fanáticos que la hacen pedazo. Uh-huh. Porque esperan una adaptación demasiado fiel, demasiado apegada a la historia, cosa que nunca va a ocurrir. En mi caso yo no leí los libros, así que soy un espectador de las películas. Pero es importante porque cuando uno lee el libro cuesta ver la película sin relacionarla con el libro. Sí, suele pasar, con El Señor de los Anillos pasó... Siempre. Claro. Pero yo desde que vi la primera película de Harry Potter ya me hice la idea de que no iba a encontrar lo mismo y es absurdo un poco encontrar una historia tan idéntica. Claro. Es importante que mantenga el espíritu. Sí, ese es la importancia del cine. Claro. De las adaptaciones al cine. Y no, yo he estado bien satisfecho, especialmente con las últimas dos de David Yates, que han sido muy criticadas. Claro. Pero yo creo que las decisiones que han tomado han tenido fundamento. Pero creo que la última, El Príncipe Mestizo, tuvo bastante buen recibimiento de la crítica. Sí, tuvo recibimiento. Fue mal recibida por los fans, creo. Claro, exacto. La crítica fue buena la recepción que tuvo. Sí, desde la tribuna del fandom la hicieron un poco pedazo. Claro. Porque igual hizo unos cambios bien radicales, pero yo siento que se justifican. Porque se está proyectando finalizar la historia. Claro, está en la película, además. Esas serían entonces... Ah, quiero ahora dar la cartelera de cine que tenemos en nuestro país en este minuto. Si bueno, no saben qué películas ir a ver porque no saben que hay en cartelera a ficción en este minuto, les informa que tenemos Toy Story 3, versión normal y versión 3D, Los Magníficos, Robin Hood, película de Ridley Scott protagonizada por Russell Crowe, Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, Sex and the City 2, Marmaduke, La Carretera, película que nuestro amigo Gumul la catalogó como de la mejor de ciencia ficción. Sí, de la década, así que vayan a verla, es la mejor que hay en este momento. La película Fama, un remake creo. Un remake de la película de los 80, un musical también, mismo tono. Querido John, Eclipse, el tercer tomo la adaptación del tercer tomo de la saga de Stephanie Meyer, La Vida de los Peces, que el día de hoy vamos a comentar, Pesadilla en Calle Elm, Alicia en el País de las Maravillas, en versión normal y versión 3D. Eso sería parte de lo que hay en este minuto en cartelera. Y con esto entonces, Caneo, pasamos a la sección de Fiebre por Cine, que nuestro amigo José Manuel Álvarez va a comentar el día de hoy. Bueno, vengo un poco atrasado, porque el estreno es La Vida de los Peces, Matías Vice, fue hace como 2 semanas, ya 3 casi. Yo la vi recién la semana pasada, así que vengo un poco retraso con la crítica. Claro. Pero creo que es importante comentarla, ya que es la única película que hay actualmente en cartelera de cine chileno y que va a ser la única que verá hasta agosto, más o menos. Ah, claro. De las pocas que se han estrenado también. La Vida de los Peces viene a ser la cuarta película de Matías Vice, director egresó de la Escuela de Cine, que hizo unos experimentos bastante extraños que le resultó muy bien, fueron muy bien recibidos, como fue Sábado, que era un plano secuencia sin corte de un matrimonio frustrado en la cama, que fue una película que fue muy bien en el extranjero con las críticas. Después Lo Bueno Llorar, que la filmó en España, y ahora viene con La Vida de los Peces, todas las escritas por el mismo guionista que se llama Julio Rojas, que es como un famoso guionista del cine chileno. La Vida de los Peces cuenta la historia de un hombre que viene a Alemania, que ya tiene como 30 años, que viene a Chile a pasar un tiempo, muy poco tiempo, a volver a ver a sus amigos, y en una fiesta, la última noche que está aquí en Santiago, se encuentra con su pareja, que fue el amor de su vida hace 10 años y que no la ve hace 10 años. Y todo transcurre en una casa, es como bien parecido a todas las temáticas de Matías Vice, como un espacio de tiempo real, la película. Y bueno, ese es el argumento original. Y voy a comentar lo que me pareció a mí, por lo menos. Claro. Mira, es una película arriesgada, hay que decirlo. El sustentar toda la película en dos actores en una sola locación, que transcurra de pieza en pieza de una casa grande que está, es un mérito. es un mérito sostener una hora y media de película con tan pocos personajes. El público está acostumbrado a ver películas de acción, con claro. mucho dinamismo, con mucho espacio, muchos personajes. Esta película no va a eso. Y la película es de este protagonista que va recorriendo los dormitorios de esta mansión, que se encuentra con unos niños en un dormitorio, con la hermana de un amigo, con su polola, que se encuentra varias veces. Y en ese punto de vista es una película bastante interesante, como el modo que está sustentada. Pero creo que es una película bastante pobre desde el ámbito narrativo, de guión. Como que no ocurren muchas cosas, es una película bastante plana, que tiene muchas escenas de más, y además muy reiterativa, porque un hombre se encuentra con su expareja, hablan, sigue recorriendo la casa, se la vuelve a encontrar, hablan, después se va, sigue recorriendo, se despide mil veces y se va nunca. Es como una película bastante iterativa y que cansa un poco. A mí me cansó, por lo menos. Sí, he escuchado muchos comentarios de amigos míos que la han encontrado muy buena, pero siento que es un cine chileno que está siguiendo la corriente que ha salido en los últimos años de un cine bastante más indie, por así decirlo. Claro. De pocos actores y con temáticas que tienen que ver más con la clase media alta, de la juventud clase media alta. A mí personalmente ya estoy un poco aburrido de esas películas, creo que no viene a refrescar para nada el panorama del cine actual, y que en verdad es una película más que pasa por cartelera y que no le daría... Quizás es mejor esperar a que llegue a DVD. A DVD, yo sí, estoy un poco arrepentido de haber gastado plata en ir a verlo al cine. No es que sea mala, pero no tiene esa magia que alguien está buscando en el cine chileno, por lo menos. Claro. Porque está muy reiterativo el tema y hay que empezar a buscar tal vez temas más clásicos. No, eso es por lo menos mi opinión. ¿Y cómo es el desempeño de Santiago Cabrera? No, bien. Es como lo que sustenta la película, porque creo que si no hubiera estado ese actor, de verdad, también se le va por... se le desborda la película. Yo la voy a catalogar más o menos pobre, 2.5 estrellas. ¡Wow! A la idea de los peces. Para una película chilena. Sí, es siempre una lástima, porque alguien quiere que las películas chilenas les vaya bien, para que uno, como yo que soy estudiante de cine, nos vaya bien. Pero creo que todavía falta un poco. Sí, aunque creo que Matías Vice tiene bastante claro lo que él quiere. Y eso igual es destacable. Quizás pronto va a salir con un golpe maestro y... Claro, hay que darle su tiempo. Y la segunda película que va a comentar es otra de las películas que fue afectada por el terremoto chileno, que no va a llegar a los cines, pero sí la pueden encontrar en DVD o en VTR On Demand, creo, algo así que lo están dando. Que es Where the Wild Things Are, o Donde Viven los Monstruos, que es la adaptación de esta obra, de esta novela infantil del mismo nombre, que fue muy famosa durante los años 90, y que Spike Jonze, el director de Crees Ser John Malkovich y La Ronda Orquídeas, viene a adaptar. También es muy raro ver un director que está siempre centrado en películas más locas, más raras, venga a hacer un proyecto infantil a dirigir una cosa así. Y es bastante curioso porque el resultado al final, claro, no es una película tan infantil como lo era el libro. Es una película más de adulto, con harta emoción. Creo que sí le faltó un poco más de arriesgo, porque ese director lo que es atractivo es que era arriesgado, proponía cosas locas que le resultaban y eso es lo que se destacaba, pero creo que aquí es más convencional. Pero aún así una película bastante buena y muy recomendable. Creo que fue una lástima que no haya llegado a los cines. Y no, buena película, 3.5 estrellas, casi, no, 3.5 estrellas. 3.5 estrellas, sí. O sea, viene como a levantar un poco el cine de terror. Pero no es como de terror. No, perdón, estoy mal informado. Yo pensaba que era de terror. Sí, que el nombre da a entender eso. No, es una película de fantasía. Ah, perfecto. Es la historia es de un niño que aburrido de su familia, se escapa, toma un bote y llega a una isla donde hay puros monstruos grandes. Pero que son medio adorables, no son tan terroristas. Siempre creí que era de terror, mira. No, es una película infantil. Bueno, entonces, obviamente, hay que ir a ver las películas también para que nuestra audiencia tenga su opinión propia. Sí, es mi opinión sobre La Vida de los Peces es completamente subjetiva, porque por he escuchado muchos comentarios que alaban la película, otros que la maltratan, pero bueno. Así que eso pasa con el cine chileno también. Pero te agradecemos en todo caso tu opinión, que va a servir para como un referente a nuestra audiencia para que se vaya orientando en tanta película que llega a la cartelera. No, igual refrescante ya no ver tantas películas de Hollywood, sino que ver qué pasa aquí en el panorama local también. Sí, creo que aún sigue Te creí la más linda, pero la más puta. Ah, sí, en el cine de arte, no, en el cine Arte Alameda, creo que sí. Así que aquí en Santiago por lo menos aún la pueden ver. Claro. Y agradecemos la presencia de José Manuel Álvarez. Muchas gracias, José Manuel Bustamante. y lamentamos la ausencia de Carlos Anduesa y bueno. Nos vamos a nuestra primera pausa musical. Estamos aquí en Aficción. Nos pueden escuchar, como siempre, en los pasillos del ICI, en la radio Juan Gómez Millas y en podcaster.cl. Nuestra primera pausa va a ser parte del soundtrack de Forrest Gump. Esto es parte del soundtrack de Forrest Gump. Estamos en Aficción y regresamos con noticias sobre literatura. Volvemos. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Lo que escuchábamos recién era nuestra primera pausa musical con la banda sonora de la película Forrest Gump. A continuación pasamos a nuestra sección de literatura. Primero quiero recordar que vamos a tener a nuestra compañera y amiga Sofía Brink de invitada en la sección de opinión para hablar sobre la novela, el séptimo tomo de la saga de Harry Potter. Recordar también que estoy hablando solo, porque mi compañero Carlos Anduesa, por motivos de fuerza mayor, no pudo estar el día de hoy presente. Estamos aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5. Para los fanáticos de la ciencia ficción, tenemos aquí una noticia sobre quienes algunos consideran fundador de este género literario, Julio Verne. El libro que este autor no publicó por ser demasiado real, aparentemente va a ser lanzado pronto. Viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia no cumplía con el género de la ciencia ficción y por esa razón Julio Verne habría decidido no publicar esta novela. Cuando en 1859 el escritor francés Julio Verne escribió Viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia, nadie podía pensar que 5 años después el mismo autor, que analizaba con fiereza la sociedad francesa y la inglesa victoriana, pudiera afirmar Viaje al centro de la Tierra. El primero en no dar crédito fue su editor de cabecera, Hetzel, que le mandó al cajón la novela por no ajustarse a las exigencias del género de la ciencia ficción. Verne se olvidó por completo de Viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia y no se supo nada más de aquel viaje que hizo el autor junto con su amigo Hignard hasta 1989, fecha en la que fue publicado por primera vez en Francia. Una novela póstuma que rescató el ayuntamiento de Nantes, donde nació Verne el 8 de febrero de 1828, que adquirió el archivo donado por la familia cuando éste murió. El manuscrito, formado por 48 capítulos, permanecía olvidado en un cajón. Ahora lo traduce y publica la editorial Nórdica, En un tono ácido y severo, Verne observa y analiza a las agentes, a las gentes de los lugares por los que pasa, desde París hasta Edimburgo, Londres o Escocia. Javier Coria, periodista y escritor experto en la obra de Julio Verne y miembro del Foro Internacional Julio Verne, cree que es el primer trabajo de Verne como novelista y muestra a un autor desconocido, porque ahí no aparece el visionario al que estamos acostumbrados, sino un autor muy crítico con las consecuencias de la revolución industrial en la sociedad del Reino Unido. Al parecer, según Coria, el título obedece al carácter gratuito de este viaje, un viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia. Sería esta novela de Julio Verne que está pronta a estrenarse para todos nuestros seguidores fanáticos de la ciencia ficción, que yo sé que son muchos. Y como les decía anteriormente, este capítulo está sin Carlos Andueza, pero hemos envasado una opinión de nuestro compañero, así que si mi controlador Niox la puede poner, por favor, vamos a dejarlos ahora con una opinión sobre la novela Sinfonía Eterna de Rebeca San Román, una escritora chilena que se ha pronunciado en esta temática, en esta corriente vampírica. Luego de eso, entonces, nos vamos a la primera, a la segunda pausa musical aquí en Aficción, Radio Juan Gómez Millas 104.5. And when two lovers woo, they still... El próximo 30 de junio se estrena Eclipse, tercera parte de la saga literaria Crepúsculo, de la escritora estadounidense Stephanie Meyer. El público podría pensar lo contrario, pero esta nueva entrega cinematográfica confirma la permanencia de la moda vampírica alrededor del mundo. En ese sentido, Chile no es ajeno a la producción de historias que involucran colmillos y amores milenarios, pues la corriente llegó con fuerza a nuestro país y ya existe un bestseller que toca esa temática. Sinfonía Eterna es el nombre de la novela con la que debutó en el mundo literario la joven periodista Rebeca Fuentes San Román y que la editorial Alfaguara se impuso lanzar al mercado como la Stephanie Meyer chilena. Y así fue como la casa editorial cometió el primer error con la novela, tratando de promocionarla como algo que no es, colgándola al éxito a nivel mundial de una saga que tampoco tiene pilares muy firmes en los que sostenerse. Si bien Sinfonía Eterna aborda los tópicos más clásicos del vampirismo, tales como la atmósfera gótica y la búsqueda de sangre humana, y que Crepúsculo dejó de lado, realmente esta novela chilena le hace un flaco favor al género. Los protagonistas son Amaya, una estudiante de arte, y Nicolás, un vampiro de 200 años que se reencuentran después de mucho tiempo y comienzan una relación en un Santiago frío y brumoso. Lo primero que perturba al lector es la narración excesivamente poética de la autora, llena de metáforas rebuscadas, innecesarias y clichés, que lo único que logran es demorar la lectura de una novela que de por sí ya es extensa, con cerca de 400 páginas. La segunda gran molestia son los mismos protagonistas, personajes que no logran escapar del estereotipo en el que están encerrados, pero que tampoco se muestran consecuente con sus propias personalidades, evidenciando una construcción pobre y poco o nada creíble. Son muchas las referencias a los grandes clásicos del género, pero más que construir una intertextualidad, lo que Rebeca San Román hace es demostrar poca originalidad, presentando una novela que no puede sostenerse por sí misma. Sinfonía Eterna es una novela de excesos, de lenguaje cursi y personajes que a pesar de ser inmortales, parecen no tener vida propia. You must remember this. A kiss is just a kiss. Bueno, esa fue la presencia fantasmagórica de nuestro compañero Carlos Andueza, que a pesar de que no pudo asistir, estuvo aquí presente comentando la novela Sinfonía Eterna como la antesala de lo que va a ser nuestra conversación de la próxima semana. Vamos a hablar sobre esta novela, pero esto es solamente una probada de lo que se viene. La canción con la que los voy a dejar ahora es parte del soundtrack de una película cuyo remake se ha estrenado esta semana en nuestro país. Me refiero a la película Fama. Entonces lo dejamos con el soundtrack de Fama. Estamos aquí haciendo Aficción. Recuerden que nos escuchan también por podcaster.cl y regresamos luego con las noticias de series de televisión. Hearts full of passion, jealousy and hate, woman. Tell me where. Estamos de vuelta en Aficción, Radio Juan Gómez Milla 104.5. Recuerden que nos escuchan desde las 1 de la tarde aquí en los pasillos del ICI. Un saludo para toda la gente que en este minuto está paseando por aquí por el ICI y también a quienes nos escuchan fielmente en podcaster.cl, porque todos los capítulos de todas las temporadas están almacenadas en este portal. Lo que estamos escuchando de fondo en este minuto es parte del el soundtrack de... Estamos aquí en la sección de serie de televisión. Es parte del soundtrack de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. La canción se llama I Do It For You. Nuestra primera noticia se relaciona con quien alguna vez personificó a Frodo Bolsón en el filme El Señor de los Anillos. Me refiero a Elijah Wood, que va a protagonizar ahora una serie de televisión llamada Wilfred. Wood, mejor conocido por su papel de Frodo en esta trilogía de Tolkien, interpretará a Adam, cuya nueva novia tiene un perro llamado Wilfred. A pesar de que todo el mundo ve al perro como un animal, por alguna razón Adam logrará verlo como un hombre vestido de perro, llevando a situaciones tan confusas como hilarantes entre los dos, especialmente porque Wilfred detestará a Adam. Jason Gunn, el creador del show, volverá a interpretar a Wilfred en este remake, que tiene previsto comenzar a filmar su piloto en los próximos meses, para luego ver si FX decide darle una orden de temporada completa. El show generó controversia en Australia por su uso de lenguaje obsceno y sus repetidas referencias al consumo de drogas. Sin embargo, no parece que el estilo original del show vaya a morir en su transición al mercado norteamericano, ya que David Zuckerman, uno de los productores de Family Guy, será el encargado de supervisar el remake. Y obviamente recordemos que quienes han visto Family Guy saben que no les preocupa demasiado la controversia, más bien la alientan todo lo posible. Wilfred todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero ya lo saben ustedes, Elijah Wood va a personificar a Adam en esta nueva serie que posiblemente veremos por las pantallas de FX aquí en Latinoamérica. Estamos en Aficción y pasamos a nuestra siguiente noticia, porque Being Human, una serie inglesa que comentó hace un tiempo nuestro compañero, que en paz descanse, Carlos Andueza, tiene un reparto confirmado para hacerse un remake en Estados Unidos. Aunque los fanáticos de la original, como nuestro amigo Andueza, no están muy contentos con la realización del remake americano, esta mañana se anunció que estaría confirmado el reparto principal de Being Human US. Según lo informado, la cadena Sci-Fi ha llegado a un acuerdo con Sam Witwer, Megan Rath y Sam Huntington. Para protagonizar el remake de la excelente serie ciencia ficción británica. De confirmarse todo, Witwer, uno de los actores que participa de Smallville, interpretará al vampiro Aidan. Rath, que también ha participado en The Assistants, será un fantasma llamado Molly. Y finalmente Huntington, sí, está bien pronunciado, me dicen por interno, quien ha participado de Superman, será el hombre lobo Yoch de este remake de la serie Being Human. En caso de no conocer la serie original, este show se enfoca en tres compañeros de casa veinteañeros llamados Mitchell, George y Annie, que intentan tener vidas normales a pesar de sus condiciones. Como detalle interesante, los rumores dicen que Ricky Maeve y Aaron Ashmore estuvieron entre los candidatos para ser el hombre lobo, pero finalmente el papel fue para Huntington. Como dije anteriormente, nosotros que somos fanáticos de esta serie original, no estamos muy a favor de este remake, pero hay que decir que es muy interesante la elección de estos tres actores para llevar a la cadena norteamericana esta serie de manufactura británica. Jorge Baradit, el escritor de ciencia ficción chileno, que estuvo también invitado en la temporada pasada, como hemos dicho antes, está preparando la serie de la novela 5. Una novela que se lanzó el año pasado y que fue muy polémica, dio mucho de qué hablar, porque presenta una ucronía sobre qué hubiese pasado en nuestro país si no hubiese habido golpe de Estado y si Pinochet hubiese prevenido este golpe y se hubiese alineado con Salvador Allende. Bueno, Baradit publicó hace muy poco en su blog que finalmente tenemos la gran noticia. 5, la serie, tiene coproductora española, Porto Cabo. Los guiones están terminados, coescritos por el trío Baradit, Amoedo, Santana, y la meta se ve cada vez más cercana. Hay una nota en el Mercurio publicada el 27 de junio que cuenta algo de los planes y estrategias que la productora de López y Miguel Asensio están llevando adelante para concretar esta obra. Frente a cualquier otra empresa, sabemos que levantar una película o una serie es cosa de gente muy talentosa y con muchas motivaciones, por lo que Varadit extiende su agradecimiento a quienes lo han acompañado en esta aventura. Decir que el director de esta serie va a ser Nicolás López. Como bien sabemos, gran parte del guión va a estar a cargo del escritor de la obra original, Jorge Varadit. Y ya está, como decíamos anteriormente, confirmada la coproducción, una coproducción española a cargo de Puerto Cabo. Estamos en Aficción Radio Juan Gómez Millas, 104.5. Estábamos en la sección de series de televisión. Ahora los dejamos con nuestra tercera pausa musical, que estuvo sonorizando la serie de televisión Los 80 y que además se presentó en el Festival de Viña como la mejor canción de nuestro país. Es la versión de Los Difuntos Correas de El Tiempo en las Bastillas. Volvemos con Sofía Brin y su opinión sobre Harry Potter. En sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en un polvo las pastillas, el tiempo una semilla. Quizá una canción, pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Y busca las hormigas por la tierra, migas, migas hasta hacer un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran. Unas cuantas semillas que entrega una canción. Hemos vuelto de la tercera pausa musical. Estábamos escuchando El Tiempo en las Bastillas, un cover interpretado por Los Difuntos Correa, que es una canción que inevitablemente nos remite a la serie que tanto ha triunfado este último tiempo en nuestro país, Los 80. Es una canción también que ganó el galardón a Mejor Canción y compitió en el Festival de Viña de este año. Ahora vamos comenzando nuestra sección de opinión, como lo veníamos anunciando, con una amiga e invitada. una devoradora de libros, cuyo blog duermevela.blogspot.com lo hemos recomendado ya varias veces en este programa junto a Carlos, que en paz descanse. Y sin más preámbulos, los dejo con mi amiga, compañera e invitada de esta semana, Sofía Brink. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, José. Bien, gracias. Eso sí, una pequeña corrección. ¿Sí? El blog es duermevela-literaria. .blogspot.com. duermevela-literaria.blogspot.com y pueden encontrar todas las críticas de esta periodista en potencia. Hoy vamos a... Bueno, yo te pedí de forma muy abrupta que nos comentes un libro esta semana. Lo sé, lo reconozco. Y hiciste una muy buena lección porque es un libro que... Bueno, que pronto va a estar en la palestra de todos los medios de comunicación porque se viene la película con la que se cierra el ciclo de la Pottermanía. Me refiero a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el séptimo tomo de esta saga. Para Exacto. Bueno, tal como dice José, fue un poquito abrupto y no sabía muy bien qué libro escoger, pero me acordé que salió el tráiler hace muy poquito. Y creo que es una buena lección para recordar viejos tiempos, para recordar todo lo que fue la Pottermanía, que pasó hace tanto tiempo y que ahora cierra el ciclo con estas dos películas. Qué fuerte pensar que son viejos tiempos. Sí. Sí, para mí fue ayer nomás, cuando estaba tomando esa piedra filosofal cuando tenía 11 años. Exacto, ¿tú también seguiste a Harry Potter con sus años? Sí, con sus años, sí. ¿Esperaste la carta de Hogwarts? Esperé la carta de Hogwarts, aún sigo esperando la carta de Hogwarts. Ese es el capítulo escondido de nuestras vidas que nadie debería saber. Pero que ya hemos hecho público, así que da lo mismo. Bueno, es la confesión del día. Esperamos las cartas de Hogwarts. No, pero yo creo que nuestra audiencia sabe que yo con Andúesa por lo menos somos unos potradictos. Sí. Defendemos acérrimamente esta saga, que muchos critican hasta el día de hoy. Yo también me confieso, Harry Potter es parte de mi vida y fue parte de mi infancia. Y este libro es el que vino a cerrar todo, era el libro más esperado. Creo que no he tenido ningún otro libro que me haya hecho estar ahí al borde de mi asiento. De verdad, llamé muchas veces a la librería, lo compré anticipado. Fue toda una odisea conseguirlo el mismo día que salió, pero lo tuve en mis manos. Y finalmente no me decepcionó. Hay gente que quedó muy decepcionada con el final, que comentó que era malo, que era abrupto. Se comentó mucho sobre el epílogo que hay, que cuenta la vida de Harry Potter después, o sea, 19 años después se llama. Pero a pesar de todo, encuentro que fue un buen final. Es un buen final, Rowling trató de englobarlo todo, de cerrar todos los cabos que había dejado abiertos, cosa difícil. Como ya se lo hicimos notar muchísimos fans que en las millones de plataformas de internet que hay, le comentaban cada uno de los detalles, las posibles teorías, qué pasaba, qué no pasaba. Incluso le hacían ver errores que había cometido. Rowling nunca tuvo problemas en realidad con eso. O sea, es más, ella misma se metía a los blogs y páginas web para comentar, para ver qué decían sus fans. Es más, hay una página web muy importante en Inglaterra que se me olvidó el nombre exactamente ahora. Creo que es de Leaky Cauldron. Y los autores de esa página, es tan buena la página, tan completa, que la misma Rowling los invitó a su casa a hablar de Harry Potter. Wow. Sí. Imagínate. Eso haber sido la mejor experiencia de sus vidas. Definitivamente. Pero tú decías que hubo errores en este libro que le hicieron ver los fans. Errores... No en este libro, sino que en la saga completa. O sea, como cabos que había dejado sueltos y que los fans hicieron teorías gigantes sobre ellos y al final nunca fueron nada. Por ejemplo, en el cuarto libro habla de un Mark Evans. Y se habló totalmente de que podría haber sido pariente de Harry porque la mamá de Harry se llamaba Lily Evans. Y qué pasaba, que tal vez era el pariente perdido, que la familia de la mamá, que otro mago. Se especuló muchísimo. Y al final ella dijo que no, que era simplemente un personaje y se le había pasado el apellido. Bueno, no puedo evitar hacer la comparación con otro gran hito que se acabó hace poquito, que fue Lost. Que también en el transcurso de esta saga fue abriendo muchos cabos. Pero de repente no es necesario cerrarlos todos. Y ese es el caso, yo creo, que de este tipo. ¿Cómo se llama? ¿Chris? ¿Mike? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Evans? Mark Evans, que tal vez permite a los fanáticos, eso, en el fondo esa era la idea, que especulen, que generen teorías en torno a ese personaje y que... Sí, no sé, tal vez este libro tuvo el problema de que eran demasiados cabos y creo que Rowling trató de cerrarlos todos, pero tal vez no le quedó, o sea, fue demasiado para abarcar en un solo libro. Y ahí, por ejemplo, En este tenemos el tema de todo de los Horcrux con el alma de Voldemort y la búsqueda de Harry, Ron y Hermione, pero a la vez tenemos las Reliquias de la Muerte. O sea, una de estas dos cosas habría bastado para mantener una novela completa y las metió las dos. Entonces, uno, el lector se pierde un poco entre tanto tema, tanta cosa que buscar. La relación está muy bien hecha, o sea, como el nexo entre uno y lo otro y como la decisión que tiene que tomar Harry entre sí, destruir, o sea, ser el mago más poderoso o dejar al mundo vivir en paz, o sea, trabajar para que el mundo viva en paz, es una buena dicotomía que nos presenta un Harry más maduro y que tiene que tomar decisiones más importantes. Pero aún así creo que fue muchísimo para un solo libro. Sí, eso comentábamos recién. Siento que, bueno, que siempre es difícil atar todos los cabos que vas abriendo en una historia, especialmente si se trata de Harry Potter, que es un mundo demasiado complejo. Y creo que la escritora debió ir dosificando un poco en el transcurso de los distintos volúmenes la información que iba entregando. Creo que de repente se le vino encima este último libro y tuvo que entregar demasiada información. Y tirar meter en la historia imágenes, escenas que yo creo que siempre, te decía, siempre quiso incluir. Y que quizás fue un poco como mucho. De repente la aventura que vivieron fue demasiado adrenalínica para que sea todo en tan poco tiempo. Eso sentí. Bueno, lo van a ver ahora muy pronto los que no se leyeron el libro, la película. Sí, también. Dicen que, o sea, según el tráiler que salió hace poquito, hace 2 días, se ve bastante buena, bastante apegada a los libros, cosa que se agradece debido a los innumerables errores que han cometido los diferentes directores a través de las 7 películas. Pero además, ese es otro punto muy interesante a tocar, porque están todos los contenidos que tiene Harry Potter que los directores no pudieron englobarlos, o sea, cada libro en una sola película. Entonces les quedaron tantos cabos sueltos y tantas cosas sin tocar y sin explicar bien que la 7ª película tiene que dividirse en 2. Sí. Bueno, más allá del tema comercial que implica dividir la última película de Harry Potter en 2, que los millones de dólares que van a ser generados ahí van a ser así, pero extraordinario. Es también que no tienen, o sea, no se puede explicar tanto en una sola película. Es lo que hablábamos también sobre el contenido. Son demasiados temas para explicarle a alguien que no se ha leído Harry Potter y que no ha vivido con Harry Potter, que todo este tema del alma de Voldemort y de las Reliquias de la Muerte, que son y todo, es demasiado para una sola película de 2 horas, porque no puedes hacerla de más. Claro, definitivamente fue una necesidad también. También está la parte de percibir ingresos, obviamente, con 2 películas, pero fue una necesidad dividirla en 2. Y no solo por el tema de atar cabos, yo creo porque, como te decía, este volumen tiene demasiada información. Ocurren demasiadas cosas en este libro. Entonces yo, de hecho, cuando lo iba leyendo, llegué a un punto en que hubo una suerte de descanso en la historia y dije, ya, hasta aquí llega la primera película. Y aún no sé cómo la habrán dicho, pero yo creo que puede ser como yo pienso. Creo que, compartiendo tu punto de vista, creo que también trató de cerrarlo para no caer también en la tentación de volver a escribir otro. El mundo de Harry Potter no se acaba, o sea, la historia de Harry sí, pero el mundo de la magia no se acaba para Rowling. Entonces siempre va a estar esa necesidad o esas ganas de hacer más. Por eso escribió ese tan criticado epílogo, que cuenta la vida de Harry, como para dar de cerrarlo. Pero aún así mete personajes nuevos, que son los hijos, y que podrían propiciar otra nueva aventura. Entonces, para los fans, el mundo nunca se acaba, y eso lo vemos en la cantidad de páginas que hay en los fanfictions, que son historias inventadas por ellos, que siguen aumentando a pesar de que la serie ya terminó. Y en ella, que también ha sacado libros después, por ejemplo, los cuentos de Bill Pardo, sí, o la famosa enciclopedia de Harry Potter que prometió hace mucho tiempo. Hay algunas enciclopedias acrónimas que dan vueltas por las librerías también. Sí, pero esta va a ser una escrita por ella, la oficial, con todos los personajes, con todo lo que pasó, lo que no pasó, así como un resumen completo de la saga. Pero creo que para Rowling va a ser muy difícil desconectarse. Es como lo que le pasa a Stephanie Meyer con Crepúsculo, porque terminó su saga, las 4 libros, pero aún así sacó un 5º libro, que es la vida de uno de los personajes. Es como tratar de agarrar cualquier arista que sobresalga para poder hacer algo nuevo, para no despegarse. No sé si es tanto por el éxito comercial o por lo difícil que debe ser para estas autoras con tanto éxito empezar algo totalmente de cero. Definitivamente, están demasiado vinculadas con lo que han creado. Exacto. Bueno, yo leía por ahí en un artículo que la escritora contaba que cuando tuvo que asesinar a uno de los personajes, creo que fue Sirius Black, que murió en el 5º libro. En el 5º libro. Ella bajó llorando. Bajó llorando a... No sé si te conocías esa anécdota. Sí. Porque lo tuve que matar. Tuve que matar a Sirius Black. Imagínate el nivel de... O sea, cómo tiene... cómo se ha compenetrado ella con esta historia. el vínculo que tiene con los personajes que ha creado. Entonces, definitivamente, ya le debe rondar aún Harry Potter, todos los personajes deben rondar en su cabeza, como fantasmas. Tú mencionabas recién los fanfictions. Yo sé que tú eres una asidua lectora de los fanfictions. Bueno, ese era otro secreto que no sí. tenía que salir bueno, a luz, ahora... pero ya es de conocimiento público. Lo siento, bueno, Sofía Bevin lee fanfictions. Al igual que una invitada que tuvimos hace poco, no hace poco, en la temporada pasada, Francisca Solar, que se hizo conocida por el fanfiction de Harry Potter y el ocaso de los altos elfos, que es como una versión alternativa de el quinto tomo. Exacto, también lo leí. ¿Y lo leíste? ¿Qué te pareció el fanfiction? ¿Qué te parecen los fanfiction en general? Bueno, para empezar, ha sido lo peor de mi vida. Ha sido, creo que, el peor error de mi vida, porque he perdido horas valiosísimas y mucho wow. tiempo que debería hacer en otras cosas leyendo. Y muchas veces lo peor es darse cuenta que no vale la pena. Que es como... Es lo que le pasa también a la escritora, pero nos pasa a nosotros, no querer despegarse del mundo de Harry Potter. ¿Qué ha significado tanto? Significó nuestra infancia completa. O sea, yo tenía 9 años cuando me entregaron mi primer Harry Potter. 9, cumplí los 10. Y yo también iba creciendo con Harry, entonces terminarlo es como... cuesta. Sí. Y así que por eso, pero... ha sido, mira... yo en internet he encontrado cosas buenísimas, realmente. O sea, bueno, el de Fran Solar... personalmente no creo que sea mejor que el quinto libro. Y creo que la trama... no es lo mejor, o sea, creo que se basa mucho en Tolkien, cosa que otros niegan y creo que ella misma lo ha negado, pero creo que tiene mucha influencia de Tolkien y como que le quita un poco de peso eso, pero era muy bueno, estaba muy bien escrito, realmente. Y hay otros que también han sido, que son excelentemente bien escritos, que tienen tramas buenas, que tienen... y lo más interesante y lo más destacable es que siguen el mundo, porque es muy fácil hacer tomar a Harry Potter, el personaje, y cambiarlo por completo. O sea, hacer un, no sé, hay una cantidad, perdonando la expresión para todos los amantes de los fanfictions, pero para mí son aberraciones, de, no sé, juntar a Harry y Draco Malfoy como pareja, o Harry Voldemort, Harry Snape. Creo que son, eso lleva la imaginación un poquito demasiado lejos. Interesante en todo caso, ¿no? Interesante. Porque también hay que decir que Dumbledore era un personaje homosexual, así que la homosexualidad está en, sí. en esta historia, como lo confesó la escritora. Sí, pero, o sea, está bien. Eso fue una sorpresa para todos, creo yo. Pero aún así creo que es llevar la historia, o sea, la imaginación un poco al extremo. O sea, pasar del odio de Voldemort a Harry al amor, o a que Harry sea su hijo, creo que es un poquito descabellado. Pero hay otros trabajos muy buenos. Hay que buscar nomás, y hay historias que se sostienen por sí solas y que casi crean... O sea, podría servir para un nuevo libro. Hay que ser un gran conocedor también de la historia para aventurarse a escribir un fanfiction. Porque sí. el mundo, como decíamos, es realmente complejo. Entonces hay muchos detalles que tienes que no puedes pasar por alto. Los autores se preocupan mucho. Esa es, yo creo, que una de las mejores cosas de leer un fanfiction, que es mirar cómo el autor se preocupa de todos los detalles. De detalles aquí, y de poner notas abajo después al pie, así como, bueno, este lo saqué de tal parte, este es un personaje mío. Pero tratan de que, aunque sean ideas nuevas o personajes nuevos, calcen. Encuentro que eso es lo más valorable y lo destacable, que es crear una nueva historia pero dentro del mundo ya existente, y preocuparte de que los cánones y las cosas establecidas funcionen. Claro. Porque... Perdón, por favor. ¿Por qué? No, está bien. Es que te quería interrumpir porque... Bueno, Harry Potter da para mucho, da para un especial de ficción que lo tenemos que hacer pronto y que está en carpeta, de hecho. Te quería preguntar, ¿cuál es el mejor tomo que has leído de Harry Potter? Una difícil pregunta. No me preguntes eso. Sí, ¿cuál es el mejor tomo? Yo, por ejemplo, mi favorito es El prisionero de Azkaban. Es que en El prisionero de Azkaban nos presentan a Sirius. Eso sí. vale por sí solo, creo y no, yo. Y nos desligamos un poco de Voldemort. También. Me gusta mucho ese... te diría... Es que sí, ese creo que fue mi libro favorito. Me gusta mucho el sexto, pero porque además Harry tiene una contradicción y una lucha muy grande, que es como entre sus amigos y lo que cree y lo que no cree, que le hacen caso, que nadie le cree de nuevo. Me gusta mucho, pero creo que también me quedo en el tercero. ¿Sí? Sirius para mí fue el mejor personaje de la saga, y odié a Rowling cuando lo mató. Sí. Y aún no se justifica, o sea, nunca se justificó esa muerte, yo creo. No. ¿Y cuál ha sido la mejor adaptación, a tu gusto, al cine? Ah, al cine. Ahí es muy fácil, porque es fácil criticar las adaptaciones. Las adaptaciones, yo voy al cine con un par de amigas que vamos siempre a ver la misma película, o sea, a las películas, y las criticamos completas. O sea, salimos del cine a nombrar cada uno de los errores que hay. Pero yo diría que... Me gustó la sexta bastante. ¿Te gustó la sexta? Sí. A mí me gustó bastante y también fue muy criticada la sexta. Tiene muchos errores. Es que ese es el tema. Yo no sé si son tantos errores, porque son decisiones del director de incluir y dejar elementos fuera o modificar algunas cosas, porque piensa que David Yates, que es el director de la quinta y de la sexta, se hizo cargo de una historia que ya venía dándose en el cine, la historia de Harry Potter. Entonces él tuvo que darle un curso a esta aventura sin saber si iba a seguir él dirigiendo las películas, porque hemos visto que Warner los ha reemplazado como si nada a estos directores. Sí, el actual es Steven Kloves, si no me equivoco. ¿Él es el director actual? Sí. ¿En serio? Sí. Yo juraba que era David Yates, no tenía. Creo que lo cambiaron, para variar. No estoy segura, pero creo. Entonces yo, ya hace mucho tiempo, desde que vi la primera película, ya me acostumbré a que no voy a encontrar nunca una adaptación fiel al 100% de los libros. Es muy difícil, es imposible en realidad. Y lo que pueden mantener es el espíritu de las obras. Y en base a eso yo evalúo las películas y creo también que la 6 fue una gran película. La 5 y la 6 que dirigió Yates. No estoy tan de acuerdo contigo porque encuentro que hay películas que han logrado mantener el espíritu y además ser fieles al libro. Como mi referente máximo pongo al Señor de los Anillos, que son completamente, casi, yo diría, me atrevería a decir, un 100% fieles al libro. O sea, mantienen la historia completa y no crean las situaciones muy extraordinarias ni que se salgan de la trama. Y además tienen el mismo espíritu, o sea, todos los personajes tienen el espíritu, te los imaginas exactamente igual cuando lees un libro. En cambio, creo que para Harry Potter el problema fue hacer una película que atrajera a los que leían y a los que no leían. Ese claro. Es el punto, que tiene que ser una película atractiva y interesante para aquellos que jamás han leído Harry Potter. Entonces, ahí tienes que combinar, y nosotros criticamos como fans que nuestro libro favorito se vio transformado en algo que no conocemos y algo que es como algo que me estás mostrando. En cambio, los otros, yo hablaba con gente que no había leído los libros y les gustó mucho, o sea, les gustan bastante. Sí, bueno, existe una pequeña diferencia con El Señor de los Anillos, que El Señor de los Anillos, bueno, son libros tan largos como Harry Potter, no tan largos, pero son casi tan largos, y que se detienen mucho en descripciones de paisajes, describir muy minuciosamente las situaciones, no así Harry Potter, que nos presenta páginas y páginas de puro material, puro contenido. Entonces es mucho más fácil dejar fuera elementos en Harry Potter, porque en una página estás junto a Harry Potter en una aventura, y en la página siguiente está Harry Potter pensando en un personaje que alguna vez conoció en algún lado y que se relaciona con este otro personaje. Entonces es tan intrincada la trama que es mucho más fácil el fanático fiel de Harry Potter que se decepcione, que sienta que cosas quedaron fuera. En El Señor de los Anillos creo que es una gran aventura épica de la cual se pueden dejar, de la cual se puede filtrar de forma adecuada para llevar a la pantalla grande. Sí, pero den en cuenta que esa cantidad de detalles es lo que lo hace difícil. O sea, ¿cómo vas a hacer Rivendell o el abismo de Helm sin tener en cuenta, o sea, sin pasarte ninguno de esos mini detalles? Porque ese es el problema, los describe todos, y tantos, que tienes que cumplirlo. O sea, tú sabes, el libro te dice exactamente cómo tiene que hacerlo. En cambio, Harry Potter es mucho más vago eso, en ese sentido. Claro. Y El Señor de los Anillos te dice exactamente cómo son los elfos, los describe perfectamente, los describe al detalle, describe todos los lugares, las casas, los ambientes, todo. Entonces, ese es el otro problema, hacerlo, llevar ese mismo ambiente a una película. Que encuentro que a veces, por ejemplo, la película 1 y 2 de Harry Potter no se logró. O sea, eran como aventuras de un niño chico, como para niños también. Sí. Y, o sea, yo las primeras dos películas, son, según mi opinión, son para el olvido. Casi bueno. Que deberían rehacerlas. Bueno, este tema de la traducción intersimétrica de un formato a otro da para mucho también. Nos podemos aquí estar un capítulo entero discutiendo sobre cuál nos gusta más y hablar del Señor de los Anillos también. Así que te quiero preguntar, finalmente, ¿recomiendas entonces abordar este último libro de Harry Potter? Bueno, si has leído todos es obvio que hay que leérselo, pero digamos el mundo de Harry Potter. Naturalmente. Creo que el que dice que Harry Potter no es un libro bueno o que no es buena literatura, tiene, o sea, no lo ha leído y no sabe bien de lo que está hablando. Porque Harry Potter ha llevado a muchísimas personas que no leían y no tomaban una hoja con letras a leer. Y a leerse sí. No uno, sino 7 libros de 500, 800 páginas y como si nada. Y a felices. Encuentro que ese es el gran plus de Harry Potter y que creo que debería ser tomado en cuenta tanto como literatura, como un libro clásico. definitivamente. Bueno, Harry Potter fue la punta de lanza de toda esta corriente de literatura juvenil que ha proliferado esta última década. J.K. Rowling se la jugó por hacer un libro para los jóvenes, lo consiguió y ahora tenemos Eragon, Sinfonía Eterna, la saga Crepúsculo y muchas otras cosas más. Muchos otros ejemplares más de literatura para joven que triunfa gracias a los precedentes que dejó esta saga mágica. Te agradezco mucho, Sofía, que me hayas acompañado en este capítulo solitario de ficción. Sé que te abordé de forma muy precipitada, pero nos trajiste una historia que siempre es recomendable, la historia de Harry Potter. Así que muchas gracias. Gracias a ti, José, por invitarme. Fue un gusto a pesar de lo abrupto. Y sí, los invito a todos a leer Harry Potter y a los que no lo han leído a sacudirse un poco de los prejuicios y a tratar, que pueden encontrarse con una muy buena sorpresa. ¿Viste la película Vicky Cristina Barcelona? No, es uno de mis pendientes, así pero con mayúsculas. Bueno, podemos evitar eso entonces. Si viste la película Vicky Cristina, esta tiene un gran soundtrack que vamos a dejar escuchando a continuación a nuestra audiencia. La canción se llama Barcelona, de Gilia y los Tellarini. Entonces nos vamos a nuestra cuarta pausa musical con el tema Barcelona, de Vicky Cristina Barcelona, y volvemos luego con la sección de panoramas para ir cerrando este solitario capítulo de ficción. No tan solitario porque estuve conversando con mi compañera Sofía Brink. Volvemos. Niox. Tanto buscarse sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Estamos de vuelta en la ficción, en la radio Juan Gómez Millas 104.5. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles desde las 4 de la tarde a las 5 de la tarde y también en horario prime a las 9 de la noche. Vamos a comenzar esta sección de panoramas, entonces, sin Carlos Andueza. Sin Carlos Andueza, que el día de hoy priorizó otras actividades. Y bueno, básicamente el panorama que tenemos para esta semana es un ciclo de cine gratuito que se va a dar en Santiago Centro, una junta de vecinos de Santiago Centro, todos los jueves a las 19 horas. Esto comienza mañana jueves 1 de julio a las 19 horas y finaliza el jueves 28 de octubre a las 7 de la tarde también. La invitación es a ver películas que se van a proyectar de manera puntual, con una reseña producida y entregada personalmente por los compañeros de la Comisión Permanente de Extensión. Finalizada la película, se prepara la conformación de un foro del cual toda existencia que quiera dar una opinión puede darla. La invitación es abierta entonces a este ciclo de cine gratuito en la Junta de Vecinos número 8, ubicada en Arturo Prat, 1302 Santiago Centro. Desde mañana, jueves 1 de julio, en entonces Arturo Prat, 1302 Santiago Centro. Y la segunda invitación que les quiero dar a nuestra audiencia es a que asistan a los talleres gratuitos también de el Centro Cultural Balmaceda 1215. Balmaceda está ubicado en un costado de Estación Mapocho. Ustedes pueden encontrar toda esta información en www.balmacedaartejoven.cl. Hay talleres de literatura, de cine, de artes plásticas, artes musicales, danza, etc. Entonces, con esto vamos finalizando este capítulo de Aficción del 30 de junio. Hoy 30 de junio, soy José Bustamante. No estuvo conmigo Carlos Anduesa, pero agradecemos la presencia, como siempre, de José Manuel Álvarez en la crítica de Fiebre por Cine y también de Sofía Brink en su comentario sobre Harry Potter. Agradecimientos también a Caneo, que me está acompañando en la locus, en el control. Y eso sería entonces. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Aficción, Radio Juan Gómez Millas 104.5.